es su nombre? Sergio Arango. Bueno, don Sergio, entonces estamos por acá dando una vueltica por lo que llamamos galería. Entonces, don Sergio, queremos pues que usted nos cuente cuánto tiempo lleva acá con su puesto de qué es. Siempre ha sido lo mismo. Exacto. Vea, esto es del municipio, la galería, uh-huh. Todas las galerías del país son del municipio. Uh-huh. Yo estoy aquí hace mucho tiempo, como 30 y pico de años, y yo le pago impuestos al municipio. Uh-huh. Pero lo que no me gusta es que los alcaldes roban los dineros de los impuestos que uno paga. Vea, ahí acabaron de condenar uno, sí. Que porque robó la plata de los impuestos que pagamos nosotros los pendejos que madrugamos a trabajar. Sí. ¿Se entendió? Uh-huh. Sí. Dentro de la galería. Y siempre ha sido lo mismo. Pues sí, esto es aquí un pequeño taller de mecánica popular, ajá. Pero esto ya se convirtió en una corporación internacional. ¿Por qué? Porque yo fabrico muchas cosas que llevan para España, para Francia, para Alemania, para Estados Unidos. ¿Cómo qué fabricas? Yo fabrico esas tangas de castidad, me fabrico esbudos y fabrico muchas cositas. ¿Tangas de castidad? Sí, por ejemplo, esto yo aquí en el pedido internacional, ya para Francia, para España, para Estados Unidos. Pero más que todo eso, lo llano es como por romperle gallo a la gente y por joder, porque sí. Las mujeres ya no le van a poner eso. No, pero. En la era de la Inquisición, sí. Sí, claro. Y eso sí, se usó por acá. Claro. Esas tangas de la castidad. Y todavía algunos maridos celosos las compran de la llana y. Se las ponen a la mujer, claro, y se deja. Sí, se deja. Yo la entrego con tres llavecitas. Ponerse eso es muy duro. No, duro no es ponerla, duro es dejarlas por comer. Bueno, Sergio, ¿y como qué elementos viene generalmente la gente a buscar aquí? Aquí, chapas, candados, embudos para embutir carnes, bolsillas, uh-huh. Repuestos para máquinas de moler, rodachines, serruchos, mucha cosa de ferretería. Llaves, cambiarle clave, embobinar motores, eléctricos. Bueno, mecánica popular, eso. Excelente nombre. ¿De dónde sacó la hecha de esas tangas? ¿Por qué se le vino la idea de hacer eso? Porque es que nosotros somos así. yo estuve en un museo por allá en Ronda, en España. Ajá. Y allá hay todas las cosas. Sí. Todas las cosas. Con que castigaban a las mujeres cuando eran infieles, uh-huh. Con que castigaban a los ladrones y cosas así, de la era de la Inquisición. Entonces, sí. Entonces yo fabrico embudos y entonces yo hago unos cortes que los desechos de esos cortes que yo hago sale ese molde de la tanga. Sí, sale. Entonces yo la voy tecnificando y la voy vendiendo. O sea que al mismo tiempo está reutilizando el material que le queda. Todo. Y también hago coronas, así como para unas reinas, así como ustedes. Pues muchas gracias. Pero bonita. Bueno, Sergio, ahora como hablando de pronto de historias, de mitos que usted ha escuchado en el ambiente, o incluso de expresiones que la gente utiliza, de pronto, ¿usted cuánto hace? ¿Usted es de Santa Rosa? No, yo soy de Tuluá. ¿Usted, y cuánto hace que vive en Santa Rosa? Tuve mucho tiempo, como 35 años, más, o 38. Hace mucho. ¿Y de pronto qué historias ha escuchado usted así como en particular? ¿Qué le ha pasado? ¿O qué le han pasado? La historia del caimán. ¿Del caimán? Del caimán. Aquí, yo he escuchado que aquí había un guerrillero que lo llamaban el caimán. Ajá. Sí. Y por allí, por el sector de la quebrada del Bollo del Monte Carmelo. Uh-huh. ¿Habías oído hablar del Monte Carmelo? Sí. De la quebrada del Bollo. Uh-huh. Por ahí tenía un túnel que iba para el banco. Ajá. Para el banco de. Para la caja agraria, mejor. Para dicho. La caja agraria. Y entonces el túnel se le derrumbó y todo el tipo lo cogieron y como que lo mataron y eso le quedó para ese túnel. Eso ha sido muy famoso. Aquí usted no ha oído hablar del túnel. No, sí, yo sí, algo. Del caimán. Eso viene de por allí la quebrada del Bollo buscando la caja agraria. Que ese es que era el único banco que había aquí la otra vez. Claro, no sé. Anteriormente es que. Pues inicialmente, la caja de ahorro, mejor ajá. Dicho. Que se llamaba la caja de ahorro. Que la gente que era muy machucha que le pegaban acá y que saltaba la caja de ahorro. Ese es un dicho que. Ese es un dicho que yo he escuchado mucho aquí. Sí, bueno, pues. A ver, ¿y qué ha escuchado como de lo de los hueveros? ¿Que por qué les dicen hueveros y eso a los santarrosanos? Que porque aquí la industria que había anteriormente era que todo mundo tenía galpones de gallinas y entonces que todo mundo sacaba los huevos a vender acá a la plaza de mercado y que le pusieron la ciudad a los hueveros. Por eso. Eso es lo que yo iba a decir. No sé. Pues yo ahorita vi en una. Bueno, estaban vendiendo frutas y al lado los huevos. Los huevos. Pues. Bueno, ¿y usted qué es de Tuluá? ¿Cómo qué diferencias ha encontrado de esa cultura bayuna a nuestra cultura? No, pues el valle, primero que todo el clima. Uh-huh. Y segundo que el bayuno es como más agresivo, como más impulsivo, más déspota que la gente de por acá. La gente de por acá es como más calmadita, como más. Menos violenta, menos jodida, menos grosera, porque en el valle sí, el valle es más, sí, es más agresivo, más jodido. No, tiene que las coquitas. No, señor, ¿eso es de qué? ¿Una linterna? No, eso no lo tengo. ¿Incubadora? ¿Una incubadora? No. Eso es como una linternita, como algo que hay un reflejo, ¿qué? Ah, si no lo consigue, viene aquí, yo le hago una copita así bien bonita, vea, que le dé reflejo. El vidrio, pero es que permítame, pero es que yo tengo un vidrio, pero es plano, no le sirve. No, tiene que ser como. Porque eso es cóncavo, yo no lo tengo. No, yo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Gracias. ¿Usted no es de aquí en Santa Rosa? Sí, pues yo vivo. Yo no. ¿Y usted no la ha visto nunca por acá? Sí, claro. Sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por ayudarnos pues con este laboratorio. ¿Y a dónde va a quedar la sede del laboratorio, qué? Parecemos.